en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 11 minutos de la mañana, dos bandas americanas, la Steve Miller Band y Metallica, un poco pisada por el pirata, acaban de sonar en Rock FM. Ahí estamos, y una vez más lo voy a decir, por fin es viernes. ¿A que sí, Sayago? ¿A que ya es viernes? Vamos que sí es viernes. Es el día de recargar la nevera, y precisamente ¿sí? porque el otro día me mandaron un regalito. Muy muy guapo, muy chulo, que es una cerveza artesana de Galicia, una artesana que es de tiene la etiqueta de un lobo, de un licántropo. Y esta cerveza es muy rara porque tiene un toque de laurel y de menta y de lima, perdón. Laurel y lima. Que dices, de primera sí te tiene un poco para atrás para la cerveza y tal, porque es amarga de cojones, pero impresionante, o sea, que me he chuzado, pirata. ¿Qué te has chuzado? Que me he chuzado, pero que ahora mismo. No, ahora no, hombre, por favor. No te da vergüenza chuzarte. Hace un rato. Ser padre de una niña y chuzándote. Venga, pero, hombre. No, pero ya había hecho todas las labores, había cenado sí, y todo. Venga, y luchado, hombre, y bañado, venga. Y tal, está. Que sí, soy responsable, sí, pirata. Si llego yo a saber que te chuzas, no te meto en la banda, hombre. mira quién habló aquí, el salentero, sí. Madre mía. Pasa palabra, venga. Exactamente. ¿Y tú qué tal, Lucía? He leído una noticia ahora, bueno, un estudio que acaban de hacer, por lo visto, en una universidad de China, que dicen que no bajar la tapa del váter puede extender el coronavirus. Y al leerlo, lo primero que pensé, digo, este estudio lo ha hecho una chica. Empecéis a bajar la tapa del váter. Pero escucha, apunta. Se lo he inventado. Apunta que no solamente el coronavirus, que se van otras cosas también. Sí, también. Así que oye, te puede apientar una parcela de 1500 metros cuadrados, ¿sabes? Ojo, ¿eh? Así que ya sabéis, otra forma más, otra excusa más para que bajes la tapa. Sí, señor. ¿Tú qué tal, pirata? Pues bueno, llegando al viernes, que esta semana, al menos a mí, me está costando trabajo. Sí. Pero bueno, yo no sé por qué. Debe ser la proximidad del verano, los calores que nos cambian un poco las energías y los biorritmos. Pero afortunadamente por fin es viernes. Y bueno, a eso de las 10 de la mañana ya estaremos de finde. Lo cual, siempre quieras que no, es una buena noticia, ¿eh? Hombre, te digo, ¿y cuánto queda, pirata? ¿Sabemos cuántos madrugones? No, el recuento todavía. Alguien lo hizo el otro día y me lo comunicó, pero no me enteré. El lunes empezamos con ello. Por favor, por favor. Con la cuenta atrás de madrugones hasta que nos vayamos de vacaciones. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El loco a esta hora de la mañana en Rock FM. ¿Cómo va ese viernes? Espero que bien. Nosotros aquí funcionando contigo. Son las 6 y 21 minutos. Y Sayago quiere decir algo en este momento. Sí. Y metemos lo peor, claro. Más que decir, quiero jugar con vosotros. ¿A qué? Sí, es buena hora. ¿A qué? Pues mira, los dos a la vez. ¿A qué? Pues mira, os traigo un juego que he encontrado en internet. Además, hace poco hicimos uno parecido, porque es el de adivina si una frase la dijo el Dalai Lama o Manolo Lama, ¿os acordáis? Ah, sí, que sí, os lo hice, sí. Y nos reímos un montón con eso. Pues de esos creadores os traigo hoy, ¿quién dijo la frase? ¿Pérez Reverte o Conan el Bárbaro? Fíjate. ¿Pérez Reverte o Conan el Bárbaro? Fíjate tú, vaya dos. Vaya con... o sea, en las antípodas uno del otro, ¿sabes? Pues mira, bueno. El juego... No, mira, ya veis, el juego consiste en que yo os voy a decir dos frases y tenéis que decir de quién es cada una, ¿vale? Sí. Vale. Así que ahí van las primeras dos frases. Y dice así. ¿De quién es? ¿De Pérez Reverte o de Conan el Bárbaro? Odio a los que se han dejado matar. La lucha justifica la existencia del hombre. Y la otra frase es... Concédeme la venganza y si no me escuchas, vete al infierno. Chan, chan. A mí la segunda me pega más a Reverte. Lo de la vete al infierno. Te pega, arrebata. Ajá, sí, y entonces la primera Conan. Y la primera Conan. O sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo? O sea, vais a ir en parejita los dos. Vale, mucho. Yo estoy de acuerdo en bueno, esto. Bueno, venga, vale, pues habéis cagado. ¿En al serio? Revés. Es al revés. Es al revés. Odio a los que se han dejado matar. La lucha justifica la asistencia del hombre de Reverte y la otra es de Conan. Para que lo sepáis. Segunda tanda de frases. Venga. Venga. La primera dice así: no importa quién sangra primero, sino quién sangra el último. Y la otra frase es, cada cual tiene el diablo que se merece. Y no es de Miguel Bosé, ¿eh? Así que... No, la primera fijo que es de Conan. La primera fijo que es de Conan. ¿Y la segunda? De Reverte, claro. Y la segunda claro. de Reverte. Ah, fíjate, te has pensado, ser, ¿eh? Pero porque pueden ser las dos de él mismo. Claro, esto es un juego sin lógica, claro. ¿Y por qué? No. Me gustaría que argumentase el pirata porque dice que es claramente de Conan. Porque se la ha oído decir. Ah, sí, que claro. Se sabe todas las frases de Conan. No, todas. Bueno, me sé la de por Thor o no sé qué dice Conan. Por Thor. Pero, pero esa se la he oído yo decir a Conan. Vale. Yo estoy de acuerdo con el pirata, ¿eh? Lo del diablo lo dice Reverte. Vale. Acuérdate que la primera vez la habéis cagado, pero bueno, ya esta vez habéis acertado. Venga, bien. Sí. El pirata se las ve en 13TV y se las sabe todas. Venga, la última, venga. Sí. Últimas dos frases. A ver, ¿de quién es? ¿De Pérez Reverte o de Conan el Bárbaro? Venga. La mejor puñalada se da en la ingle, de abajo arriba. Y la segunda es, tú pagas, tú mandas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. En caso de que la segunda frase... fuera, por si acaso, lo hubiera dicho Pérez Reverte, cuando la dijo, estaba trabajando en una radio musical en aquel tiempo. Por lo de tú pagas, tú mandas. No, sí. esa bromas aparte, eso es de Conan, esa frase eso es de Conan. La de tú pagas, tú mandas. Sí, esa es de Conan, sí. Que también se la has oído, ¿no? Como la No se la he oído, pero sí la he leído que la decía en alguno de sus cómics. La otra es la de la ingle, ¿no? La mejor puñalada será en la ingle, de abajo arriba. Pues yo voy a decir al contrario. Al contrario, tú dices que esa, la ingle es de Conan y la de tú pagas, tú mandas de Reverte. Bueno, pues acertar el pirata. Me caches este en la mar. Lo ha ganado el pirata 2-1. Ha visto mucho Conan. Sí, he visto mucho Conan y tengo muchos cómics de Conan. Y, efectivamente. Y los leo y los releo de vez en cuando, con lo cual me lo has puesto un poquito más fácil, a huevo. Claro. De todo modo, voy a decir una cosa, y es que Pérez Reverte es más peligroso que Conan porque los dos te arrancan la cabeza si les atacas. Pero Conan no te hace nada si cometes un leísmo. Ojo al dato. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar en Girona con el asombroso rescate que han hecho los bomberos. Atención, porque efectivos del Cuerpo de Bomberos de Lloret de Mar se han visto obligados a utilizar un patinete para rescatar a un submarinista en una playa de Tosa. Patinete me refiero a los pedalos, esos que llamo yo que hay en las playas y que alquilas para ir por el mar. Que llevan tobogán algunos. Eso, dando tirar, pedales, eso. Sí, sí. Pues que sepas, sí. Sí. El tobogán que llevaba este, que con el que fueron a rescatar a un submarinista, el Cuerpo de Bomberos de Lloret de Mar, llevaba un tobogán de color rosa. O sea, la imagen de los bomberos montados en el pedaló, espectacular, la verdad, total, espectacular. Luego ya llegó una barca y les ayudó a todos, pero vamos. Y la cagó, claro. Pues no quedaba bien. Y creo que a partir de ahora, para recoger gatitos de los árboles, en vez de escalera, van a usar saltadores de esos con muelle debajo. Sí. Y le vale igual. Yo imagino la escena en el mar ahí, llegando con los pedalos y para llevarlo rápido al hospital al pobre hombre, llamaron una banana loca. ¡Venga, vámonos todos! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Estamos imparables una mañana más, se nota, ¿verdad? Gracias por estar ahí. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Oye, esto que os voy a contar parece salido del guión de una telecomedia, ¿eh? Pero no, es real totalmente, porque es flipado. La Policía Nacional, a lo mejor os habéis enterado, pero por si acaso os lo cuento. La Policía Nacional ha detenido a 28 personas que habían montado un telecoca. Bueno, telecoca como lo oís. Sí, sí, mira, Lucía seguro, claro, como no se va a enterar Lucía. Sí, yo algo he oído también, sí. Bueno, pues mira, todo un entramado de traficantes que vendían droga a domicilio, ¿vale? Con más de 2.000 clientes, cuidado con la cartera de clientes, que tiene más que el primar casi, y 200 repartos de media al día, 200 repartos de farlo. Madre bueno, repartían la droga en motocicletas y a veces usaban el transporte público. Y lo más curioso es que la organización funcionaba como una empresa seria. Pero más sería que muchas grandes empresas, cuidado, porque fijaros al loro con esta empresa cómo funcionaba el telecoca. Los repartidores ganaban hasta 6.000 euros al mes y curraban de lunes a viernes de 11 a 24 horas y los fines de semana hasta la 1 de la madrugada. Pero es que tenían 2 días libres a la semana y vacaciones remuneradas. Pero bueno. Sí, vamos, le faltaban hacer tours a Colombia para conocer la historia de la empresa, ¿sabes? Les mandaban y les pagaban todo en negro, todo en blanco. Aquí todo se pagaba en blanco. Claro. Sí, nada. Buenísimo, ya te digo. Pero fíjate con esta empresa de telecoca que también hacían regalos de fidelización a los clientes, ¿sabes? O sea, tenían Sí, sí, tenían canen por puntos y por rayas, vamos. O sea, estos eran, eran como los bancos que para suscribirte te ofrecían un turulo de porcelana, ¿sabes? Regalitos y tal, pues cada uno con lo suyo. Y esta empresa de Telecoca Campillado, alucinar, porque es que lo mejor es que tenían servicio de atención al cliente. Ah, o sea, tenían pues si dos no call centers. Sí, sí, totalmente. Dos call centers, uno en Las Tablas y otro en Cuzco, que son dos zonas de la ciudad de Madrid. ¿Sí? Y sí. Yo me imagino a esta empresa que el eslogan suyo tendría que ser: nuestras llamadas son lo único que a veces se corta. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Avanzando en la mañana del viernes, no hay quien nos pare, por fin es viernes. Sí, por fin es viernes, pero siento ser yo el transmisor de malas noticias, pero ¿habéis hecho planes para el fin de...? Sí, sí, habéis hecho. Sí, sí, claro que hemos hecho planes para el fin de... Por cancelarlos, porque ¿por es oficial ya esto, el fin del mundo es este domingo, el 21 de junio. Sí, No, Lucía, esto es serio, o sea, por favor, o sea, es la nota periodística del programa, la llevo yo. No, ya te veo. El mundo el domingo, pero ¿a qué hora? Si es que no para ducharme o no. La hora no la han confirmado, supongo que en España será sobre las 5 de la tarde más o menos, en Canarias una hora antes. La siesta. Sí, claro. Para que no tiene narices. De... Justo cuando salimos del estado de alarma, llega el fin del mundo. Oye, pero bueno, ¿esto es una broma o qué? Bueno, todo, lo explico, si queréis os lo explico. Perdona, es que no os has enterado. Recordaréis que cuando se decía aquello de que según los mayas el fin del mundo sería el 21 de junio del 2012, ¿os acordáis? Sí, del 2012. Que ya vimos que no, porque han pasado varios fines del mundo y no han salido. Bueno, pues resulta que ahora dicen que hubo un error de cálculo al adaptar el calendario maya al gregoriano y que en realidad no es 2012 el fin del mundo, sino que es el 2020. Y han hecho la corrección al calendario maya porque dicen que hubo el error. Está en todas. Así que, concretando, el 21 de junio del 2020, que es el domingo, esto se ha acabado, ¿sabes? Así que el lunes no hay madrugón. Ya está. Claro. Bueno, o sea que el domingo es el fin del mundo. Es correcto. Pues va a pasar lo de siempre, Sayago. ¿Qué? Que el apocalipsis se llenará de domingueros. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, voy a terminar en China. Allí, han inventado un coche eléctrico y manual a la vez. Pero, claro, es que es muy raro porque la transmisión manual es falsa. Ah. O sea, la historia es que los vehículos de las autoescuelas tienden a estar mucho tiempo al ralentí. Entonces queman combustible, expulsan gases innecesariamente. Por eso han creado el Chery New Energy Driving School Version. Toma ya. Qué nombre más corto. Sí. Uf, es un coche eléctrico que simula una palanca de cambios para que puedan, los que estén aprendiendo a conducir, que puedan aprender en manual. Ah. Y han incluido hasta la opción de que se cale el coche. Toma ya. Es impresionante esto, ¿eh? Yo lo que pasa es que para comprarme un coche eléctrico le tienes que poner un ambientador que huela a gasolina, si no. Sí, claro, para que te dé a ti, que parezca real, ¿verdad? Sí. Claro. Yo es que flipo, o sea, conducir y que se te cale un coche eléctrico tiene que ser como cocinar y que se te queme la ensalada. Es lo mismo. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 7:39 de la mañana y sabes que te digo que la filosofía, entre otras cosas, estudia la verdad, la moral, la mente. Como estudian la mente de Sayago, dimiten. Y lo relajado que estoy. Lo que me relaja a mí esta sección, pirata. Sí, a ti. Debe ser solo a ti. Estaba casi que me dormía, pero mira, fíjate, os voy a despertar porque que sepáis que si toses encima de alguien y te echa la bronca, dile que has bebido tanto alcohol en tu vida que no contagias, desinfectas. Mucho. Mis partículas no hacen nada de eso. Pues mira, más de la pandemia. Si ves mascarillas usadas tiradas en la calle, piensa siempre en positivo. Lo mismo son de personas que se han desintegrado al darse cuenta que en este mundo sobraban. Sí, molaría. Fíjate, es lo que pasa. Ojalá fuera así. Pues sí, pero no es así. Pero bueno, más filosofía. Si te preguntan si has hecho deporte, nunca digas que no. Tú di mejor, he hecho 23 series de 0 abdominales. Gilipollas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos en Madrid. Chiste que desde ahí mandó Raúl. Este es uno que llega y dice a un amigo, dice, jude, la que me ha liado mi mujer. Me ha pillado, es leyendo una revista con mujeres desnudas en la piscina. Dice, pero se ha enfadado mucho. Y dice, ya te digo, me ha quitado la revista de las manos, la ha enrollado como en los Sanfermines y hasta que no ha echado a todas a golpes de la piscina no ha parado. Ha tenido curro esta mañana. Sí. Desde cerquita de Madrid, bueno, en la comunidad, desde Leganés, manda chiste Pedro. Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes los brazos tan largos? Para poder sacarlos por la ventanilla para coger el ticket del parking. Eso se llama evolución. Evolución sí, humana. Total. Me queda un chiste. Desde Barcelona, concretamente desde Pueblo Vigués, David manda este que vas a escuchar. ¿Saben aquel que digo que hay un hombre que se acerca a una mujer que estaba en el velatorio y le dice... Escúchame, yo fui testigo de las últimas palabras de tu marido, ¿eh? Dice, ¿y qué te dijo? Dice, Pepe, coño, no muevas el andamio. Ay, homenajeando a Eugenio. Sí, sí, sí, sí. Yo no bueno, sé, pero yo me quedaría en Leganés, ¿eh? Yo también, con Pedro, fíjate, el segundo Pedro. Chiste. Tú también, vale, pues... ¿Tú qué dices, pirata? Hecho. A mí me ha gustado el del andamio, pero bueno... El del andamio también. Me uno al quórum vuestro. Pedro de Leganés se lleva la gorra. ¿Qué os parece? Okay, perfecto. Vale. ¿Con hilo de...? Pedregalejos. Ah, mira, ¿eh? Sí, señor. Una gorra con diseño exclusivo para gente de Rock FM, bordada con nuestro logotipo con hilo de Pedregalejos. Eso es lo que te puede caer a ti, como le ha caído a Pedro de Leganés. Te puede caer una gorra si nos mandas un buen chiste al 647-339966, al WhatsApp del programa. Un buen chiste en un buen audio enviado a ese número, a ese WhatsApp. Porque ya sabes que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Está sonando el Southwest Man de ZZ Top. ¿Y por qué lo hace? Porque es uno de los 30 temas incluidos. ¡Qué osadía más grande, Sayago Lucía! En estos tiempos sí. No solamente existe Rock FM, sino que además publicamos discos. El Guitar Manía, 30 temas donde las guitarras mandan y donde las guitarras no podían faltar. Un doble CD que ya está en las tiendas de discos y se puede comprar online, se puede comprar de cualquier manera y que contiene, pues eso, fundamentalmente guitarristas. Bueno, fundamentalmente no, exclusivamente. Santana. Billy Gibbon, de ZZ Top, claro, que acaba de sonar, Santana, Steve Vai, Johnny Winter, Frank Zappa, Joe Satriani, Robert Johnson, el de la leyenda de que vendió su alma al diablo, pero que esa es la leyenda. La realidad es como decía Keith Richards, Robert Johnson es que parece que toca dos guitarras a la vez. En fin, o sea, grandes maestros como Jeff Beck. Y hay un dato exótico, hay un tema exótico dentro del álbum que no podía faltar y que a mí me emociona que se haya incluido, que es el Entre dos aguas de Paco de Lucía. De Paco de Lucía, fíjate. Sí. Qué detallazo. Sí. Muy bueno. Nuestros compañeros que han confeccionado el disco, qué puntazo incluir el tema. Vamos a ir desgranando cada una de las canciones del Guitar Manía a lo largo del día de hoy. En las próximas semanas vamos a ir poniendo temas de este doble álbum que también contiene guitarristas que hay que descubrir. Pero en definitiva son 30 temas, más de 2 horas de música con la guitarra mandando. 2 horas para que te hagas una... para que estés 2 horas haciendo ahí gritar. Te pones el... ¡Ay, qué guapo, eh! Y no paras en 2 horas. Bueno, lo puedes dejar. Un día te haces el air guitar con el CD1 y el segundo día con el otro. Pero, claro... Me lo compro. Pues sale hoy a la venta. Exactamente. Sí. ¿Me lo podías regalar para mi cumple? Digo, hombre. Que es el martes. Como que no te va a llegar a ti uno. Ya verás cómo seguro te llega más de uno. Algún regalo te llega, seguro. Tenéis menos detalles que el salpicadero un panda. Vaya. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En cualquier caso, el Guitar Manía está funcionando ya desde hoy mismo. 30 temas donde mandan las guitarras. Tú sabrás si te lo pierdes. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8:20 minutos de la mañana de un viernes 19 de junio. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo vamos a contar ahora mismo en Rock FM, en la Rock Efemérides. En un 19 de junio del 63 nacía Simon Wright, el batería que fuera durante un tiempo de AC/DC. Yo tengo un recuerdo pirata. Hay una foto que tiene Raquel Piqueras. ¿Sí? De la banda AC/DC con Simon Wright, el baterista, en bañador. Que es para que la busque la gente. Sí, ¿te acuerdas? Sí, la acabas de visualizar. La acabo de visualizar. Madre mía, sí. Qué pintillas con los bañadores. Los tiene... Bueno, es para verlo. Lo que pasa es que eran unos críos en aquellos tiempos. Simon cumple 57 años y como posiblemente muy poca gente se acuerde de tirarle de las orejas, nosotros lo hacemos. Hay que olvidar que Simon Wright, yo le he visto varias veces con AC/DC, pero también le he visto tocando con Ronnie James Dio, con el cual hizo 5 álbumes, 4 de ellos en estudio y 1 en directo. Bueno, en un día como hoy, 19 de junio de 1987, Guns N' Roses hace su debut en vivo en Londres, en el mítico Marquee Club de la calle Wardour. Sí, señor. 4 libras costó la entrada, ¿eh? Como dato. Sí, porque Guns N' Roses en aquellos tiempos tenían, digamos, unos seguidores reducidos en Inglaterra. Ajá. Porque el Marquee es mucho Marquee y es legendario. Pero sí, yo he estado muchas veces en el Marquee, allí caben 300 personas, ¿eh? Un local realmente pequeñito. Bueno, era el primer concierto que daban Guns N' Roses fuera de Estados Unidos, estaban flipando y fueron a hacer promoción pura y dura, porque en Inglaterra, bueno, ya estaban allí, ya se sabía quién eran, pero no tenían demasiados adeptos. Bueno, y en aquel concierto hicieron versiones de Bob Dylan, de AC/DC y de Aerosmith. Entre otras cosas, para animar al público. Y un 19 de junio de 1950 nacía Al Winson en San Diego, California. Ella junto a su hermana Nancy formaron la banda Hair. Ella cantante, enorme cantante, y su preciosa hermana guitarrista. Y formaron Hair, una banda elegante, pulcra, brillante y cañera cuando tenía que serlo. 70 castañas le caen hoy a esta mujer que le arrancó las lágrimas a los supervivientes del Led Zeppelin cantando el Stairway to Heaven. ¡Felicidades, Anne! En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino en Rusia. Atención, porque el partido político ultranacionalista LDPR, que es la tercera fuerza de Rusia, ha lanzado una propuesta. Vender la momia de Lenin, el líder bolchevique, sí, para hacer frente a los gastos derivados de la crisis del COVID-19 en el país. Además, dicen que hombre, que Lenin está en buen estado, que fue momificado hace tan solo 96 años. Claro, está así. Creo que la va a comprar para Pablo Iglesias, para ponerla delante de su chalet de espantapájaros y para espantar a los de las cacerolas. Sí, le iba a venir estupendo. Yo me estoy imaginando el anuncio en Wallapop vendiendo la momia, ¿eh? En buen estado, todavía funciona. Si le cantan la Internacional, te levanta el puño. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. American Pie, Don McLean, una canción que nunca encontrarás en un karaoke, más que nada por lo largo de la letra que es, ¿eh? No te rías, Sayago, y ponte a lo tuyo, porque vamos a retarte una vez más. Sayago deja de ser el loco del claxon, Sayago, y se convierte en el loco del claxon, porque ahora mismo alguien va a tocar el pito de su coche y Sayago tratará de adivinar marca y modelo. Ese alguien se llama Roberto Martínez y es de Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, bienvenido a Rock FM, Roberto, y gracias por jugar con nosotros. Ahora mismo te paso con el loco del claxon. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros? Muy estupendamente, con gente como tú, estupendamente. Así que fíjate, lo único que para ir así en plan a lo bestia, ¿de qué año es tu coche? 2011. ¿Del 2011? Bueno, mira, 9 añitos. Está en tu rango, está en tu rango. Sí. Pues venga, vamos, toca el pito que yo adivino, Roberto. Vamos a darle caña a ver cómo suena, Allá vamos. Venga. Empieza otra vez, por favor, Roberto. Sí. Vamos a darle esos 3 toques cortitos, pero vamos a escucharlos mejor. Venga, dale. Vale. ¿Voy, eh? ¿Qué te ríes ya? No, no, no, porque parece que alija el teléfono para que se oiga así. Ah, para que vale, se oiga, digo, ya lo sabe, digo, si no. No, no, bueno, ¿puedo saber la marca? Sí, sí, Lucía, no vas mal desencaminada. Vaya, hombre. Roberto, vamos a hacer una cosa. Dime. Vamos a darle un claxon, un pito de 2 segundos, más o menos, uno largo. Pero vale. Intenta acercar bien el móvil para que lo escuche bien. Vale, espera, venga, voy a bajar la ventanilla y todo. Venga, ahí, ánimo, eso es. Esa es la idea. Vale, ya, sí, ya. Ostras, está. Ah, para, no molesten más, no molesten más. Nah, ¿Ya lo tienes? Sí, se han molestado. Ah, sí, que... además, los vecinos ya es hora de levantarse. Venga, vecino, para arriba, que estamos aquí desde las 6. Roberto, te voy a decir la marca del tirón. Es un Renault. Eso, como cae. Entrada. Sí. ¿Es un Renault? ¿Roberto? Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, vale, sí. No, ya es un Renault. Ahora, es un Renault. Ahora lo que tengo claro es que el claxon solamente puede ser de 2 Renault. Entonces, como llevan el mismo pito y suenan igual, como que vamos a tirar la moneda al aire y entre Lucía y Pirata lo van a adivinar. Yo te digo que eso es un Megane o es un Fluence. O sea, no hay vuelta de hoja. Es que es así. O sea, es que me la juego y ya está. Y el Pirata paga el desayuno aquí, paz y después gloria. Y ya sí, está, sí, y se acabó. Claro, nos siempre podemos ir. Claro, Roberto... ¿es un Megane o es un Fluence? Seguro. No tienes que, pero Sayago, no. Que escoger. Mójate, mójate, Sayago. Mójatelo con el claxon. Venga, vale, venga. Vale, venga, me mojo. Pues Roberto, ¿tú eres un tipo original o eres un clásico? Pues un clásico, diría yo. Ay, qué capullete, ¿eh? O sea, que eres de Megane, ¿eh? Eres de Megane. Pues voy a decir que es un Fluence, porque estáis todos en contra mía y vais a por mí. Así que me estás intentando tangar. Y encima tangar. Acertará, ¿sabes? Sí, no, bueno, no sé. Roberto, es que la solución la tienes tú. ¿La tienes? Pues ha vuelto a acertar. Vaya, madre, es un Fluence. Vaya. Es un Renault Fluence. ¿De verdad? Bueno, Roberto, la próxima vez que ya me cambia de coche, por favor. Sé más que me aguante muchos años. Sí, eso sí, es verdad. Sí. Venga, gracias Roberto, un abrazo, buen día. Un saludo, gracias. En Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar con una de las últimas teorías conspiranoicas que está circulando por internet. Esta vez viene de mano de un tuitero llamado William Mulally y llega gracias a la película de 2011 Capitán América, el primer Vengador. Bien, por lo visto, en la escena que este tuitero ha compartido, Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, está en Times Square, en Nueva York, y de fondo se puede ver un cartel de la cerveza Corona y otro al lado de lo que parece ser un virus. ¿Será casualidad? Ahora en Twitter dicen que queriendo sin querer los Vengadores vaticinaron el coronavirus, la COVID-19. Claro. No. Son los nuevos Simpsons, los Vengadores. Sí, eso es. El coche fantástico, apuntar esto, porque el coche fantástico ya vaticinó la crisis de 2008. ¿Sabes? ¿Sí? Porque podías tener un cochazo y de repente acabar de vigilante de la playa. Ya lo dejo. También, es verdad. Y eso estaba ahí. Eso está pero ahí. Para vaticinio de película, el de Tom Hanks. Él predijo lo que iba a ser el distanciamiento social, Lo predijo antes que nadie. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Cogiendo carrerilla está el actual Rockmaster Miguel Ángel González, Madrid. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, que vas a jugar por 400 pavos. Lo sabías, supongo, ¿no? Venga, sí. Por ello, mucha suerte. Agustín Juliá, desde Barcelona, bienvenido al Rockmaster. Hola, buenos días. Oye, ¿qué tal? Agustín, nada de nervios, ¿vale? Quedamos en eso. Vale. Bueno, va a recordarse, Iago, cómo se juega y empezamos. Por supuesto, claro que lo voy a recordar. Recuerdo que tú vas a lanzar preguntas sobre el mundo del rock y que Miguel Ángel va a empezar el concurso, que para eso es el Rockmaster. Al finalizar el tiempo hacemos el recuento, sabemos quién gana, quién se lleva el título, quién se va a 100 euros y esto ocurrirá después de 90 segundos más tensos que el cartero del ayuntamiento de Chuck Norris. No le lleves multas, ten cuidado. Y así que ponemos el tiempo y esto empieza ya. Stuart Copeland y Andy Summer eran miembros de Deep Purple o de Police. De Deep Purple. No. Turno para Agustín. ¿Quién ha publicado más discos de estudio, Bryan Adams o Bob Dylan? Bob Dylan. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Rolling Stones, Honky Tonk Women o Black Magic Woman? La primera. Sí. ¿Qué Beatle estuvo en Almería grabando una película, Ringo Starr o John Lennon? John Lennon. John Lennon, ¿dónde nació Elton John? ¿En Inglaterra o en Estados Unidos? Inglaterra. Inglaterra. Además de un disco, Dark Side of the Moon da un nombre a un tema de Pink Floyd. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Verdadero? No. Turno para Miguel Ángel, va por detrás. ¿Cómo se llama el nuevo doble CD de Rock FM? ¿Guitar Manía o Saxomanía? Primero. Sí. ¿A quién se conoce como la pantera del rock? ¿A Tina Turner o a Joan Jett? Tina Turner. Muy bien. ¿En qué año lanzó Bon Jovi su primer álbum? ¿En el 77 o en el 84? 84. Muy bien. ¿Dónde se grabó el vídeo del tema I Want Out de Halloween? ¿En Montreal o en Navarra? En Navarra. ¿En Navarra? ¿Una de las bandas que más ha influenciado a Wild Mother son los Rolling Stones o AC/DC? AC/DC. Se acabó el tiempo ahí, se acabó el tiempo ahí. Sí, te cuento, pirata. Madre mía, cómo ha estado Miguel Ángel ahí, que le ha pasado el rebote a Agustí y Agustí ha hecho 4 aciertos del tirón. Pero devolvió el rebote a Miguel Ángel y en el último segundo ha tenido un 5º acierto, con lo cual 5-4, revalida título y se queda con 400 pavos. Sí, emocionante estuvo hoy el Rockmaster. Bueno, mucho. Pues es lo que hay y la suerte, los nervios, el tiempo, todo influye en el Rockmaster. Las cosas están como Sayago acaba de decirla. Seguiremos jugando preguntas sobre la actualidad, las leyendas y todo lo que signifique rock. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9:28 minutos de la mañana. Significa que en poco más de media hora estamos de fin de Sayago, Lucía. ¿Qué vas a hacer, Sayago? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Más pillan bragas, estamos de fin de. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues mira, no os voy a engañar, voy a hacer mañana una barbacoa guapa. Qué rica, muy bien. Sí. Pero vamos, para tres, ¿eh? O sea que no voy a hacer nada. A ver si va a pensar la peña mía, Sayago, ya se ha ido la pinza. ¿Acora va a ser esto? Pues pirata, la hora de la comida, sabes que aquí puede oscilar entre la 1 y las 4 de la tarde. Una en, ese, cinco, en esas tres en horas. Claro. Y luego se alarga todavía, y cena, y todo. Eso, el problema es cuando empieza, luego ya, claro, luego ya. ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer? Pues tengo un planazo esta tarde, me voy a casa de unos amigos que tienen una terraza y vamos a hacer un cine de verano. Van a poner un proyector en una pared y hemos cada uno daba 2 películas, hemos tenido que votarlas y han salido 2 pelis, que son las que vamos a ver. ¿Cazafantasmas? ¡Anda, mira, Ghostbusters! Sí, y La Historia Interminable. No, qué bonita, qué bonita. Sí, pues nada, aprovecha y vende tú las palomitas, Lucía. Sí. Benedictori, el email, madre mía, el email. Qué bueno. Oye, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú? Yo tengo sobre todo una mañana de viernes muy ajetreada. En cuanto acabe el programa, voy a ir a comprarme el nuevo número de la revista La Heavy, que ya está en los kioscos. Después voy a ir a que me marquen un póster que he conseguido por fin de la gira del 73 de los Rolling Stones. Sí, señor. Y luego voy a ir a recoger mis regalos que me habéis hecho por mi cumple, que aunque es el martes no voy a poder ir, así que me voy a acercar esta mañana. Y voy a cerrar la mañana comiéndome un cocidito. Joder, sí, señor. ¿No? Y además, este fin de semana, no sé si esta noche de viernes o de mañana sábado, voy a hacer algo que hace mucho que no hago. Bueno, hay muchas cosas que hace mucho que no hago, pero yo voy a esta. Que es el cogerme mi coche, subirme y darme vueltas sin ningún tipo de rumbo ni destino por la ciudad en la que vivo. Sí, por la noche. Que es un recorrido y un tour fantástico que a mí siempre me relaja, me viene muy bien, paro donde me da la gana, me tomo una cervecita, me doy un pirulo y vuelvo al coche y sigo deambulando por las calles de la ciudad en la que vivo. Pero, pirata, te hemos preguntado por el fin de semana, esto parece un cuaderno de bitácora. Madre mía, te va a dar tiempo a hacer tantas cosas. Sí, yo aprovecho. Yo he hablado solo de la mañana del viernes y de la noche del sábado. Fíjate si me quedan por hacer cosas entre medio. Como si haces más así el dinero, iba a ir mejor. Sí, también es verdad, ¿eh? También es verdad. En Rock FM, El Pirata y su banda.